Para ustedes traje una botella de vino cosecha 2017, riquísima, riquísima, riquísima. Y quiero que se la lleven para que hoy, mañana, viernes, pues, perdón, el domingo, pues la compartan y la disfruten. Ah, pero por favor, llámenme por teléfono. Y tienen dos opciones. Ahí les va. Los papás que marquen pueden dar su nombre y simplemente decir participo en la rifa. O algún papá puede llamar por teléfono y decirme, ¿qué melodía es esta? Es un clásico, Chucho. Vamos a darle una pista más, un segundito más. Es cuando los padres de hoy estaban chavos como yo en la secundaria, prepa o más chavillos todavía. ¿Qué tal? Buenísima, ¿no? Es una nueva versión, una nueva entrada de una melodía fantástica de los 70s que se hizo por allá en relación al estado de California. Nada más eso les puedo decir. Cuatro letras se llama. Bien, y también le voy a pedir a mi amiga Betty que en cabina esté atenta con el lápiz, porque los papás van a hablar y van a decir rápidamente, sí, un consejo que quieran compartir con nosotros. El consejo que ellos consideran es básico dárselo a los hijos. ¿Qué te parece, Betty? Yo siempre te digo Betty, de cariño. Está bien. Pero diles tu nombre, por favor, para que sepan. Ah, mi nombre es Ana Berta Mendoza Olmos, para servirle. Berta siempre está con nosotros, pero le digo de cariño Betty. Entonces, Betty va a estar atenta para tomar nota. Y si algún papá quiere salir al aire y dar un consejito, hágalo. Son bienvenidos puntos de vista. Entonces, llámenos para que se lleve esta botella de vino tinto deliciosa, pisoteada las uvas por esas patitas bellísimas de estas mujeres italianas por allá al sur del país de la bota. Entonces, lleves esta melodía, perdón, esta melodía. Lleves esta botella y, ¿qué crees, Betty? Mandy. Como siempre me invitas cafecito, eres muy, debes saber, nuestros radioescuchas, que siempre es muy, muy linda conmigo. Todos. No, maestro. Siempre es muy linda. Hoy traje un café especial para ti. Ay, qué lindo. Aquí en mi termo de Starbucks. Estamos para servirle ya a todos. Especial, que solamente hago cuando quiero animarme o estoy animado. Directamente desde Nueva York. Sírvetelo en tu tacita. Ah, muchas gracias. Me regresas el termo. Claro. Hoy me lo sirvo y se lo regreso. Sale. Bueno, entonces voy a estar contestando las llamadas. Así es. Ahí. Llámele a Betty, por favor, y dígale, quiero participar en la rifa del vino tinto. Ajá. Y la melodía se llama así, o quiero salir al aire y compartir un consejo para los hijos, las hijas. ¿Te parece? Y a Ceci también, que está ahí con nosotros. Ah, claro, perdón, también a Ceci. Okay. Fuerte abrazo y a todo el mundo por ahí. Ok. Vamos para allá. Gracias. Gracias. Gracias a usted, que también siempre es muy amable con nosotros. Muchas gracias. Yo ya. Betty encabeza la lista de mis fans. Bueno, a ver, ¿ya saben cuál es? Tampoco vayan a poner Chazán, este cazador de internet que caza música y le dice el nombre. Nada de eso. Vamos a dejarlos tantito con esa rola para que la disfruten. hasta ahí. Estabas emocionado, Chucho. Ya estabas emocionadísimo. Excelente, buenísima rola. Bien. Es una película. Ay, Dios mío, ¿y esto qué se trata? ¿Quién me puso esto aquí? Perdón. Aquí me. Perdón. Esto no tiene que. No soy partícipe en estas cosas que acaban de escuchar, de candidatos que se echen y demás, pero se filtró esto por acá. Bien, tenemos como trasfondo una preciosa melodía de Neil Young, se llama All Men. Este cantante le compuso a su padre en los 70s, cuando estaba muy pequeñito, una preciosa melodía que se llama Mi Viejo. Y con esta melodía quiero compartirles lo que hoy estaremos platicando aquí en Radio Universidad con usted. Vamos a hablar del padre, por supuesto, padres migrantes, pero compartiré con ustedes el caso de un padre, padre de familia, oaxaqueño, quien fue encarcelado por el gobierno federal por el simple hecho de cazar tres conejos. Quizás es una noticia de la cual se enteraron. Cazó tres conejos porque tenía hambre y quería darle de comer a sus hijos. Y las autoridades federales le dijeron: lo que estás haciendo es delito federal y no puedes cazar conejos en esta zona de Oaxaca. Y lo metieron a la cárcel. 9 años de prisión y 200,000 pesos de fianza. No ha reunido ni 10,000 pesos y ya van aproximadamente 3 años que lleva en la cárcel este padre de familia de la zona indígena de Oaxaca. Bien. También estaremos platicando brevemente la importancia que tiene el ser un ser humano con los hijos, con las hijas, como padre. Estos puntos que voy a platicarles son un resumen de lo que he charlado en los últimos 3-4 años y lo que he vivido también como padre, platicando con diferentes padres de familia, madres de familia, en Veracruz, en la zona fronteriza, en Estados Unidos y demás. Después, en el contexto de las elecciones, pues también vamos a ver la importancia que tiene el voto de los migrantes, padres migrantes, en las próximas elecciones. Pero también vamos a vincularlo con esa burla e injusticia que comete el Instituto Nacional Electoral. Burla, al burlarse, por supuesto, los indígenas, y la injusticia de no considerar en las elecciones que participen indígenas mexicanos por cargos de diputados locales, senadores, y mucho menos presidentes de la República Mexicana o presidentas. Entonces, este es un programa que hoy lo tendremos en forma de reflexión y propuestas. Bien, escuchemos un poco a Neil Young con All Men y nos vamos con estas reflexiones del Día del Padre. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Neil Young. Bien, entonces antes de iniciar estas reflexiones, les recuerdo a los papás que marquen, se lleven esta botellita de vino que trajimos especialmente para ustedes. Llévensela, por favor. Todavía huele a los piecitos de esas mujeres italianas que lo pisotearon las uvas. Y escuchemos como trasfondo a Johnny Cash, Heart. Bien, ¿qué ha platicado con padres migrantes respecto a qué les gustaría hacer o volver a hacer para hablar con sus hijos. Algunos de esos padres migrantes entrevistados hoy tienen más de 60, 70 años, otros tienen 40, 35. Y créanlo, les encantaría regresar el tiempo para no cometer errores respecto al trato con sus hijos. Pero a veces creo que eso aún no se puede. Primer punto que ellos consideran. Gracias, Betty. ¿Te gusta el café? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Primer punto que consideran los padres entrevistados. Ama a tu hijo, ama a tu hija con todo tu ser. Es decir, sé un papá expresivo. No guardes una sola palabra para mañana. No, quizás el mañana no llegue. Dísela hoy, dísela en el momento. Mañana tal vez te arrepientes de no habérselo dicho a tu hijo, a tu hija. Querrás hacerlo, pero tal vez mañana él no te va a creer. O va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya tus hijos serán adultos, tendrán sus vidas hechas, tendrán su propia familia y te van a tomar como un metiche. Si no fuiste de padre amoroso, tierno, atento, juguetón, bonachón, y quieres serlo ya cuando ves a tus nietos y hacer con tus nietos lo que, darles a tus nietos el cariño que nunca le diste a tus hijos, pues está bien. Pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué sorprender a tus hijos diciendo, wow, durante toda mi infancia mi papá nunca me dijo a mí, oye Carlos, te quiero mucho, te doy un beso en la mejilla, oye hija, qué linda te ves, ten mi amor, llévate la sombrilla por si llueve? Y ahora con los nietos hace lo que nunca hizo conmigo. Yo creo que es el momento de hoy hacerlo. Créamelo, si en este momento que escuchan estas reflexiones o tonterías tienen en mente desde el lunes marcarle a una persona, sobrino, hijo, gracias Ceci, beso, para preguntarle cómo está o si le alcanzó lo que le enviaron para la universidad, la escuela o algo, no espere mañana sábado. Hágalo en este momento. Marque, ¿cómo estás, hijo? Oye, no te preocupes, sé que no vienes el domingo, no pasa nada. O es quincena, fíjate que te envié unos pesos de más por si quieres venir o cómo están tus ocupaciones. Hágalo. Y dígale eso. Te quiero mucho. Número dos. Crea de creer con toda su vida en sus hijos. Déles también la confianza de que sus propios hijos crean en sí mismos. Es el punto fundamental para formar a un ser humano seguro de sí mismo y seguro de que lo que hace es en beneficio de él y los demás. Creer en sí mismo, apoyarlos a que crean en sí mismos. Hijo, te caíste de la barda. Oye, te resbalaste por ese lugar. Tranquilo, vuelve a intentarlo. Es que no puedo. Tú puedes. Detente, observa esa barda. ¿Te llega al pecho? Sí, papá. Tranquilo, hijo. Tranquila, hija. A ver, busca un posible hueco. Mete tu pie. Asegúrate bien de las manos. Y empuja hacia arriba. Recarga tus hombros hacia el frente y tu peso te va a llevar al otro lado. El hijo lo hace y dice, ¡hala, qué chido, pa! No creí que pudiera lograrlo. Sencillo. Debemos de decirle a los hijos que crean en ellos mismos. Siempre. Número tres. Escúchalo. Escuchar siempre a nuestros hijos. Es algo que nos cuesta mucho a los padres. A veces los padres estamos iniciando una charla con nuestros hijos y de repente a los 30 segundos los interrumpimos. Ah, no, espérate. Es que tú te equivocaste aquí. Ah, espérame. Es que lo que tú quieres decir es esto. No, creo que estás haciendo malas cosas. Padres de familia, escuchemos a nuestros hijos. Muchas veces, si no es que la mayoría de las veces o en su totalidad, las preocupaciones que los hijos nos comparten en su charla llevan en sí mismas las respuestas y las soluciones. Pero a veces creemos que por ser mayores, adultos, sabemos todo. Y no es así. No lo es. Tenemos experiencia, la experiencia da conocimiento. Pero la vivencia que quiere compartir el hijo no la hemos vivido. Ellos la están viviendo y nos la quieren compartir. Entonces, escuchemos. Simplemente escuchemos a nuestros hijos. 4. Nunca compares a tus hijos con nadie. Y si lo haces, es solo como una referencia para motivarlos a superar a esas personas, a esos héroes, a esos actores. Nunca digas, ojalá y fueras como él, ella o ellos. Mejor decirles, oye, ¿ves cómo este joven deportista, estudiante, actor, artista, político, por supuesto, de los políticos honestos, propuso algo, hizo esto? ¿Qué crees, hijo o hija? Tú tienes esas habilidades y creo que si te sigues esforzando podrías igualar o superar esas propuestas que hicieron en beneficio de los demás. No comparar con nadie a los hijos. Los hijos son únicos y los hijos tienen en su interior la necesidad de construir su propia identidad, su propia personalidad. No la limitemos y no los traumemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre. Creamos hijos o impulsamos hijos con ciertas frustraciones. ¿Por qué? Porque siempre los estamos comparando con otros y no los escuchamos. 5. No lo critiques, mejor apóyalo a reflexionar. Oye, ¿no pudiste con esto? Es muy sencillo. Nada más tienes que agarrar el desarmador. Oye, nada más tienes que encender la estufa y calentarlo así. Oye, solo tienes que empujar la leña y se acabó. Oye, solo tienes que poner dos palos y cargar las cubetas con agua. Tranquilos. Lo mejor es enseñarles con el ejemplo. Tranquilo, hijo, no te preocupes. Mira, si tú tomas la brocha, hija, hijo, para pintar esta pared y la llenas de pintura totalmente, cuando la levantes va a escurrir y tirar mucha pintura, y cuando la pongas sobre la pared se va a empascalar todo, ¿no? Mejor hazlo así, mira, mete la cuarta parte o la mitad de la brocha, cuando la saques quítale un poco de pintura en el bote y pinta. Listo. Esto va relacionado con el punto 6, de no obligarlo a que haga cosas, sino enseñarle cómo hacer esas cosas. Gracias por los mensajes que nos están llegando. Nuestro amigo Quique, le mando un fuerte abrazo. Dice, Doc, amaneciste muy relajado, buen fin de semana. No sé si amanecí muy relajado, pero quizás tengo la necesidad de compartirles esto. Sabemos que estamos en un contexto político donde no existe la democracia. Sabemos que en el estado de Veracruz, donde se están formando comisiones anticorrupción, corrupciones para develar la verdad, está siendo integrada por personas cuestionables. Sabemos que no hay democracia a nivel federal, sabemos que todo es un arreglo, sabemos que el voto de los mexicanos en el exterior, especialmente de los mexicanos en Estados Unidos, está manipulado. Se saben muchas cosas. Hoy, quizás, como dice el Quique, sí, estoy relajado en el sentido de compartirles algo de armonía. Y en ese contexto, como lo señalé la vez pasada, jamás, jamás, jamás, jamás, jamás, como dice Facundo Cabral, jamás permitiré que por unos pesos me soben el lomo como al caballo para domarlo. No, yo ando tranquilo con lo poquitito que puedo ganar. Voy a los berros, me compro unos, la malanga y demás, y estoy tranquilo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hoy quise compartir con ustedes reflexiones construidas con base en charlas, pláticas, amenas, no amenas, que he tenido con padres y madres migrantes. Entonces, aquí estoy compartiéndolas con ustedes. Y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo también a Fernando Ortega, nuestro amigo Fernando Ortega, quien nos escucha por ahí desayunando. Ya me enteré que a esta hora él desayuna. Bueno, perfectazo. Qué bueno. Qué bueno que desayuna a esta hora, escuchando Veracruz, Tierra de Migrantes. Alicia, nuestra amiga Alicia de Soncuantla, también un fuerte abrazo. Reina Morales, por supuesto, la doctora Lila Figueroa y demás. Bueno, por otro lado, siguen los puntos de vista que me han compartido esos migrantes. Algo que algunos papás hoy, todavía ayer, platicando por teléfono con un colega, me decía: ¿sabes qué, Charlie? Creo que a veces la calabaceamos y queremos imponerle a los hijos las cosas. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a reflexionar que más que imponer, más que ser un padre impositivo, tenemos que ser padres firmes. Por ejemplo, está toda la familia en la mesa y de repente la niña o el niño dice: es que no quiero la sopa con verduras, primero quiero comerme la gelatina. Y empiezan los abuelos a meterse, a decirles que eso no está bien. Tú tienes que educar a tus hijos, tienes que imponerte, eres autoridad. A ver. La sugerencia que varios padres proponen en este caso es no imponer, ser firme y negociar. Hija, hijo, tranquila, mira. Lo que está aquí en tu mesa, todo es alimento, no lo vamos a comer. ¿Sí? El agüita de limón, la sopita con verduritas y pollo. La gelatina. Sí, papi, pero primero quiero la gelatina y luego la sopa. Y no falta siempre la tía o el tío metiche. No, es que no te han educado bien en tu casa, no sé qué. Tranquilos. A ver, hijo, hija. Hagamos algo. Las tres cosas nos las vamos a comer. ¿Sí? Sí, papi. Bueno, escoge el orden, pero las tres se comen. Si te comes la gelatina, sigue la sopita, ¿de acuerdo? Alguien dirá: no, pero es que la norma dice que debes comer primero lo caliente y luego lo frío. Tranquilos, estoy siendo un padre firme y acordando, negociando con mis hijos, más no imponiéndoles. Te la tragas porque estamos frente a la demás familia, demás personas, y vamos a quedar mal. Tranquilos. Entonces la niña viene y mágicamente a todos deja con la boca callada. Se come la gelatina y dice: gracias, papi. Y empieza con la sopa. Eso es ser firme. Eso es acordar. Eso es dialogar. Eso es negociar. Número 9 va de la mano con lo anterior. Dialoga, no impongas. Y esto va de la mano con el 10. Jamás lo regañes frente a sus amigos. No lo reprendas. Y el número 11, no le exijas calificaciones altas. Las calificaciones altas nunca van a reflejar el nivel de amor, armonía y comprensión que pueda tener un niño o una niña en su hogar. Nunca, nunca. Por otro lado, hay adolescentes, secundarias, preparatorias, universidades, niños en primarias, quienes son exigidos en sus hogares a tener calificaciones altas, sin importar el nivel de estrés que puedan desarrollar estos niños. Y por eso, precisamente, luego se generan estas conductas de niños callados, niños introvertidos. ¿Por qué? Porque realmente no están viviendo su infancia ante un padre impositivo y exigente que cree que forzosamente por sacar un 10 su hijo va a ser el mejor. No. Las calificaciones quizás en algún momento sean necesarias para buscar otras posibilidades, becas y demás, pero esto debe quedarle muy claro a los padres y a los niños. A ver, hijo, estás en la preparatoria, tú quieres ir a la Universidad de Pensilvania, ¿verdad? Sí, papá. Oye, pues fíjate que uno de sus requisitos es calificaciones de 8 en adelante. ¿Cómo ves? Oye, pues no está mal. Voy a aplicarme para poder reunir ese requisito. Pero en ese sentido, estamos viendo cómo hay un acuerdo de un padre amoroso que apoya, que no presiona, pero que sí genera las condiciones necesarias para que su hijo o su hija pueda aspirar a esa posibilidad de ingresar becado a la Universidad de Pensilvania. Y en ese sentido, se convierte, en lugar de un suplicio, se convierte en una tarea, en una meta de la familia. Todos colaboran, todos apoyan a, pues, que Carlitos, me estoy poniendo como ejemplo, pueda entrar a la Universidad de Pensilvania y sacar de 8 para arriba. Y tranquilos, tranquilos. Esto va de la mano con el punto número 12. Papá, jamás le pidas a tus hijos ser los mejores. No le pidas ser el mejor o la mejor. Por el contrario, muéstrale cómo dar el mejor esfuerzo en lo que ellos quieran lograr. Hay una gran diferencia entre ser el mejor y dar el mejor esfuerzo. Quien busca ser el mejor no le va a importar por nada del mundo pasar sobre los demás. No importa si son mujeres, hombres, adultos mayores, viejitos, abuelitos. No importa el color, la raza. No importa nada. Tengo que pasar sobre todos para ser el mejor. Pero, por el otro lado, está quienes dan su mejor esfuerzo, quienes después de horas y horas de trabajo ponen sobre la mesa su lápiz, su café, su té, su atolito de tamarindo, su tamalito. Salen al campo un rato a jugar fútbol o vienen a cargar leña, ayudan a, colaboran con las tareas, regresan, apoyan a un compañero, un amigo, sonríen, se dan un abrazo, juegan fútbol, pintan, escuchan música y regresan a continuar esforzándose ahí, en sus libretas, en su proyecto de biología, de ciencias y demás. Están dando su mejor esfuerzo. Están dando su mejor esfuerzo. Papás, mostrémosle a nuestros hijos ¿qué es la gratitud? En pocas palabras, ser agradecidos. Un buenos días, un gracias, siempre nos hará ser humanos. Gracias, gracias por todo. Y esto lo voy a aprovechar para agradecerles a todos ustedes que a veces me escuchan, a veces no me escuchan. Sé que andan en miles de actividades, pero les agradezco muchísimo. Recibimos también un mensaje de nuestra amiga Hilda Figueroa, quien nos dice: un bello y bendecido día para todos, y me manda un fuerte abrazo. Por supuesto, mi amiga Hilda Figueroa, a quien le agradezco también que me pasó una nota muy crítica y propositiva sobre el sistema de salud en México, que por supuesto afecta a nuestros migrantes. En algún momento tendremos esa noticia que tanto el ISSSTE como el IMSS se van a privatizar. Y entonces, aguas. El próximo viernes analizamos esta nota que me envía nuestra amiga Hilda Figueroa. Pero mientras tanto, les adelanté de qué iba a tratar uno de los temas del próximo viernes: migración y salud. Bueno, a ver. Aquí está. Vámonos con Búfalo, con esta rola que se llama La Última Llamada al Cielo, y seguimos escuchando estas dos, tres reflexiones que nos quedan. Son breves, listo, no les aburro. Mientras tanto, les recuerdo, por favor, llámenos, anótense en la lista para que se lleven esta botella de vino. Ya les dije, cuyas uvas fueron pisaditas por esas unas mujeres italianas que se encargan siempre de estar haciendo estos trabajos. También hay hombres, también hay mujeres, adultos mayores, pero a quienes les encanta hacer esto de esta región es estas mujeres italianas. Bueno, sé un padre juguetón. Juega. Ay, pero es que andamos en el parque. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué? Juega. Tírate al suelo. Ensúciate el pantalón de la marca que traigas. No importa que sea un pantalón que te costó tantos pesos. O hazle como yo, como Carlos Garrido. Voy y me compro un pantalón Docker ahí en las tiendas de Paca. En lugar de 1,000 pesos, pago 150 pesos. Y por supuesto, nuestro amigo Gustavo García, abogado, nos dice que no está de acuerdo en algunas cosas y en otras sí. A los hijos hay que criarlos con disciplina, con valores. Eso que dice que educar con... Bueno, nunca mencioné la palabra relajamiento, dije firme, pero nuestro amigo dice educar con relajamiento. Hace hijos mal educados, muy mal formados, y por eso hacen lo que quieren. Redescucha, egresado del UV. Gracias, nuestro amigo Gustavo García, abogado. Creo que lo recuerdo, por supuesto, es quien está en el sur del país y que tiene una mirada muy crítica sobre el sistema. Gracias, amigo, por compartir sus reflexiones. Solo quiero comentarles que no. Eso de ser relajados, no. Y no uso esas palabras y no los usaré. Tenemos que ser padres firmes, amorosos, tiernos, negociadores con los hijos para promover lo que bien señala Gustavo García: disciplina y valores. No sé si entre líneas se quiere decir regañarlos con palabras fuertes o darles un chanclazo o algo. Yo creo que me quedo con esta reflexión que me comparte Gustavo García. Educarlos con disciplina y con valores. Y yo le agregaría, y ser firmes, amorosos y tiernos. Bien, gracias, Gustavo García. Gracias por estas reflexiones. Gracias por no estar de acuerdo conmigo. Y gracias por sugerirme tus puntos de vista. Bien, sé un padre juguetón. No importa. Yo, como yo les digo, a veces, oye, pero te vas a ensuciar. No pasa nada, hombre. Tranquilo. Sé su gran amigo. No lo dijo Quique, lo de la palabra relajado. Me lo escribieron acá. Un mensaje que envió el licenciado Gustavo, abogado Gustavo García. Él dice de educar con relajamiento. Bien. Sé su gran amigo y habla de todos los temas que hay en el mundo. Si no lo hacemos como papás, si no logramos hablar con nuestros hijos como papás de esos temas que hoy los adolescentes y jóvenes traen entre manos y les generan muchas dudas e inquietudes, lo van a hablar con otras personas y no sabemos qué intenciones o qué tipo de personas sean aquellas. Mejor hablemoslos con ellos. Enséñale que el mundo es duro, pero hermoso, por supuesto. Déjalos que se ensucien. Déjalos que de vez en cuando se molesten. Déjalos que coman lo que quieran. Déjalos que también empiecen a escuchar noticias de la corrupción que hay en México, de la violencia que estamos viviendo y todo ello. No los pongas en una burbuja, no. El mundo es hermoso, pero también tenemos que conocerlos. Enséñale a promover la armonía. La armonía es fundamental. Eso es básico. Bien. Pues hasta aquí estas reflexiones de, insisto, de todo lo que he logrado charlar con varios padres migrantes, quienes muchos de ellos hoy se arrepienten y quisieran regresar el tiempo para volver a la infancia, a la adolescencia o juventud con sus hijos y hacer eso, lo que hoy ya no hicieron, expresivos, cariñosos, tiernos y demás. Muchos de ellos están en Estados Unidos. Muchos de ellos, Marisol, ¿qué tal? Muchos de ellos siguen en Estados Unidos, siguen en la frontera y solo tienen comunicación con sus hijos por redes sociales, incluyendo el teléfono. Bueno, ya no sé si el teléfono es red social, pero era lo básico antes. Yo recuerdo todavía en el 2000, cuando empecé a hacer mis trabajos de investigación en algunas comunidades de Estados Unidos, me tocó escuchar a papás de aquí, de Cardel, Veracruz, llamándole a sus hijos diciendo: oye, cabrón, por favor, quiero que seas tú quien lleve el dinero de los cañales y esto, no ande tu abuela ahí. Colgaban y decían: es que si no lo hago así, profesor, si no soy enérgico, pues no los voy a educar. Entonces, todo eso me tocó. Hoy creo que las redes sociales, pues, son más directas, Skype, no sé, Twitter, muchas cosas y demás. Pero bien, bueno, después de esta melodía que quiero dedicarle a todos los papás en la voz de León Gieco, nos vamos a escuchar esta realidad que se está viviendo en Oaxaca. Bueno, a ver, vamos a hacer un cambio, un pequeño cambio. Vamos a hacer un pequeño cambio, mi querida Sol. Vamos, regálame mucho volumen por allá. Vamos de una vez a escuchar el caso de Eleodoro Morales, un hombre oaxaqueño, hombre indígena, quien tomar tres conejos de la tierra que lo vio nacer ahí en Oaxaca, hoy está en la cárcel, resultado de nuestras leyes federales. Tres conejos y hoy tiene que pasar 9 años en la cárcel. ¿Te imaginas eso? 9 años en la cárcel. Bueno, a ver, tenemos aquí unas llamadas. El señor Noé Villegas. El consejo que dice nuestro amigo el señor Noé Villegas es el siguiente: cuando se enfrenten a un problema difícil, no digan "no puedo", sin antes buscar la forma de resolverlo. Fantástico, creo que estoy escuchando a mi padre, quien en paz descanse. Fantástico, nunca digas "no puedo" sin antes intentarlo. Bien, nuestro amigo el señor Daniel Vázquez Rivas nos envía un saludo y su consejo es que con todo su esfuerzo terminen los estudios que están cursando. Gracias por los consejos que nos están dando, muchísimas gracias, y vamos a escuchar el caso de nuestro amigo Eleodoro Morales, oaxaqueño, quien por cazar simplemente tres conejos, pues está en la cárcel en Oaxaca. Bien. Espérame, me cerraron aquí la puerta, no entra la señal de internet. A ver. Ahí está. Dame un segundo. Perdón a nuestros radioescuchas, pero aquí hay unos pequeños problemas técnicos. Acá está. Mi Sol, regálame volumen, por favorcito. Ok. Aquí está. Por cierto, quiero agradecer mucho a quienes me enviaron este documental y a Javier Alatorre, quien realizó esta investigación. Eleodoro Morales cazó en estas tierras tres conejos para alimentar a su familia. Y esa situación lo llevó a la cárcel, en donde podría permanecer 9 años más. eres hijo de Eleodoro Morales. Así es. Y te llamas Eleodoro Morales. Sí. Eleodoro, cuéntame qué pasó con tu papá. Todos los hechos fueron en el año 2012. Uh-huh. Mi papá estaba aquí en este cerro. Aquí en este. Aquí sí. luego. Aquí luego iban a comenzar a sembrar. Llegan los de CONAM y le dicen a mi papá que mató 3 conejos y que por si estaba cometiendo un delito. Hablaron a la policía, se fueron, pensamos que ya no había pasado nada. A los 4 años después, en el 2016, es cuando detienen a mi papá acusando de que supuestamente había matado 3 conejos. A ver, en el 2012 tu papá estaba preparando la tierra para sembrar nopal y pitaya. Porque aquí no hay agua, está muy seco. Sí, está seco. Mataron 3 conejos para comer. Llegó la CONAM. Y 4 años después, ¿quién detuvo a tu papá? Los detuvieron los policías federales porque nos dijeron que eso era un delito federal. Entonces se lo llevaron detenido y hasta ahorita sigue preso. ¿Qué dice el Ministerio Público? El Ministerio Público, pues... dice que mi papá es un delincuente peligroso por matar 3 conejos. Eso dice el Ministerio Público. Sí, ¿y qué castigo pide para tu papá? 9 años y una multa de 200,000 pesos. 9 años de cárcel y 200,000 pesos por los 3 conejos. Por los 3 conejos. El juez solicitó un dictamen antropológico para determinar si aquí en Tlacodula comen conejos las personas o no. ¿Eso pidió el juez? Sí. ¿Eso quién lo va a hacer? Eso lo hace, lo solicitó a un antropólogo de CDI. Aquí en Oaxaca no se cuenta con antropólogo, entonces lo solicita a México. El daño que ha causado en mí como hijo es increíble. Para mí es una situación difícil. Yo ya no sé qué hacer, pero voy a seguir luchando porque eso es una injusticia y mi papá tiene que salir. ¿Cuánto? No sé qué tenga que hacer ni cuánto tengo tiempo tenga que esperar, pero mi papá va a salir. Bueno, la pregunta es, en el caso de Eleodoro Morales, quien cazó 3 conejos para darle de comer a su familia, ¿se aplicó la ley de manera implacable a la cárcel? Pero ¿qué pasa con los talamontes en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas? ¿Qué pasa con los camiones, trailers que bajan repletos de árboles cortados en los cerros de Veracruz y que a ojos de los federales se bajan de los cerros, se incorporan a la carretera federal y se van, quién sabe dónde? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con quienes trafican animales en peligro de extinción a orillas de la carretera? ¿Qué pasa con los candidatos a la presidencia de la República Mexicana, quienes están gastando, simulando gastos, inflando notas de campaña y desviando estos recursos federales? Recursos que son de nuestros impuestos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué a ellos no se les hace una pequeña averiguación, investigación por la violación de estas leyes federales? Bueno, vamos a escuchar ahora el punto de vista de un abogado sobre el caso de don Eleodoro. Mi papá tiene que salir. Seguro que sí. ¿Y esto que escuchan de Oaxaca? Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz son los estados con el mayor número de indígenas en prisión. También pasa en Veracruz. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas denuncia que hay más de 8,000 casos de indígenas en prisión con violaciones a sus derechos y al debido proceso. Eleodoro, cae dentro del tipo penal que se llama delito contra la biodiversidad. Uh-huh. El tipo penal dice... A ver, este abogado dice que Leodoro es un delincuente por atacar la biodiversidad. ¿Y los otros que atacan la biodiversidad y andan sueltos? Que case en zona reservada comete un delito sancionado con pena de prisión preventiva, ¿no? Ahora, en el caso particular, pues él mata tres conejos, supuestamente, porque tampoco se ha probado, uh-huh. y se le ha explicado al juez que, bueno, no, eso no pone en peligro el medio ambiente, al contrario, lo conserva, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? La interpretación de la ley. Pero según esto, por ser un indígena, no le importa a nadie. Pero es un padre de familia, es un ser humano con familiares migrantes en Chicago. Pero las leyes se aplican con todo el peso porque es un indígena, no importa. Bueno, pero no olviden algo. Los candidatos, los presidentes, los gobernadores siempre se han valido del voto de nuestros indígenas, del voto de comunidades rurales. Y hoy sería el momento para que nuestros indígenas que injustamente están pagando algo en nuestras cárceles fueran atendidos estos casos. Y no lo digo yo, lo dicen nuestros propios indígenas. ¿Cómo es la vida de los indígenas zapotecas en México? ¿Han logrado avanzar? ¿Han logrado salir adelante? No. Son los más jodidos que estamos, pues, marginados, pues. Porque si llega uno a un juzgado, solo los que decimos que tienen palancas son los que luego se resuelve su caso. Si no, dinero. Se va, tienen dinero. Y para nosotros, el campesinado, pues se me olvida. ¿Y dónde, o sea, va uno a sacar? El acceso a la justicia. ¿Dónde la va Constitución uno a... dice que está garantizada para todos los mexicanos. Sí, sí, eso bien sabemos. Uh-huh. Bien lo sabemos, pero... dinero no hay, pues, porque en el campo no produce dinero, pues. Y para ganar un dinero, para defenderse, pues está cabrón, porque apenas ganamos para el día, pues, para comer, ¿no? Para salir al día. Ajá. Apenas ganan para comer, para salir al día. Bueno, pues creo que esa es una realidad que debe ser atendida por nuestras universidades también. Las universidades tienen que jugar un papel fundamental con sus facultades de derecho, ofreciendo precisamente esto, asesorías jurídicas gratuitas. Sol, ¿qué tiempo nos queda por ahí? ¿Un minuto? Bueno, a ver, Sol, tenemos aquí ya la lista de varios papás que nos marcaron. Sol, del 1 al 4, 5, 6... dice Miguel Velázquez Córdoba que la canción se llama Granada. No es Granada, es Hotel California. Hotel California. Bien. Mi Sol, del 1 al 6, dime el número que tú consideres. El 3. Héctor Campos dice, celebremos a los vivos. Bueno, hay una nota que me pasaron y abajo del nombre de Héctor Campos dice esto, no sé si él lo dijo. Celebremos a los vivos y no olvidemos a los muertos. Pero bueno, está pegadito Héctor Campos, por lo tanto creo que... No, tampoco voy a querer esa injusticia, decir que él fue, porque no me dijeron. Pero hay una nota, una lista, y donde está Héctor Campos anotaron. Celebremos a los vivos y no olvidemos a los muertos. Si fue él o no, el próximo viernes se sabrá. Bien, nos vamos, cuídense mucho y que pase Héctor Campos por esta botella de vino... que todavía huele esos pies delicados y tiernos de esas mujeres italianas que pisotearon en esa olla gigantesca las uvas. ¿Nos vamos? Bueno, cuídense mucho y nos vemos acá el próximo viernes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz